en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es ya miércoles 17 de agosto. Para los que estáis de vacaciones, que las disfrutéis de verdad, de corazón. Que lo paséis muy bien, que desconectáis. No me escuchéis. Poneros otra cosa, hombre. Ya me escucharéis cuando vengáis. Para los que no estáis de vacaciones, pues también, que os deseo un feliz día y que disfrutéis de este mes de agosto. Bueno, es momento de, como siempre, actualizar titulares. Arrancamos en directo aquí en Elche en Punta, en el 101.4. Buenas tardes. Bueno, digo yo que también se puede desconectar escuchando la radio. Y si no puedes escuchar la radio, nos puedes ver en televisión, en Teleelch, en la TDT, o vernos y escucharnos, lo que tú quieras, desde cualquier parte del mundo, del planeta Tierra, donde estés de vacaciones, en teleelch.es. Porque quedan, pues, escasamente 3 días y poco para que arranque la Liga. Y el Elche Club de Fútbol ya ha anunciado el fichaje de un delantero. Se llama Guillermo Fernández Hierro, tiene 23 años, procede del Athletic de Bilbao y no viene cedido, viene fichado por 2 temporadas. Es una buena operación en este sentido. El futbolista que, recordamos, el año pasado jugó la temporada 15-16 en el Leganés, que consiguió el ascenso a Primera División. Jugó 23 partidos, pero es que estuvo casi 4 meses lesionado. Fue siempre un titular indiscutible mientras estuvo bien. Tuvo una grave lesión de tibia que lo dejó 4 meses apartado de los terrenos de juego, pero tanto antes de lesionarse como después fue un fijo para el técnico del Leganés. Anteriormente, bueno, su carrera la comenzó como buen cachorro en el Athletic Bilbao, en la cantera, en el equipo, en el Bilbao Athletic, en Segunda B. Y sobre todo, lo más importante para él fue su debut con el Athletic, con la primera plantilla. En Primera División, en la 13-14, llegó a jugar 9 partidos. En la siguiente, en la 14-15, llegó a jugar 14 partidos y llegó a debutar en Champions. Su mejor temporada goleadora en el filial, marcó 12 goles estando a caballo. En esa primera vuelta marcó 12 goles y en la segunda ya estuvo con la primera plantilla. El año pasado marcó 5, pero insisto, estuvo 4 meses lesionado. El Athletic de Bilbao se reserva la opción de recuperar al futbolista al término de cada una de las temporadas. Esta tarde pasa el reconocimiento médico y ya se pondrá a entrenar a las órdenes de Alberto Toril. Mañana Guillermo será presentado. Y es que estamos en plena ebullición. Faltan menos de 2 semanas para que se cierre el mercado y menos de 3 días y medio para que arranque la Liga. Y todo puede pasar. Según el presidente del Elche, Diego García, el director deportivo da la plantilla por cerrada, ya que cuenta con Sergio León. El futbolista, desde luego, lo ve mucho más distinto. Ya sé que no conjugan mucho esas palabras, pero Sergio León entiende que mañana podría ser el día K en el que saliese del Elche Club de Fútbol a un club de Primera División. Luego escucharemos la rueda de prensa que hemos mantenido los medios de comunicación con el presidente del Elche en la tradicional ofrenda floral, porque hoy, 17 de agosto, todos le han pedido a la Mare de Déu, a la patrona de nuestra ciudad, a la Virgen de la Asunción, la mejor de las suertes en esta temporada 16-17. Han estado, pues, en la primera plantilla del Elche, la del filial, la del juvenil, la del Elche femenino de fútbol y las 2, masculina y femenina, del fútbol sala. Por supuesto, también cuerpo técnico y consejo de administración.

Aquí continuamos en Teleelch, en Radio Marca, en este tiempo de deportes. Arranca la Liga el próximo sábado a las 7 de la tarde. Desde las 6 y media te lo contaremos en directo aquí en el 101.4. Tenemos horarios ya de las 5 primeras jornadas. Acaba de aparecer hace unos minutos el horario de la quinta jornada, que es el Elche-Lugo, que también se va a disputar en sábado. Sábado a las 6. Os voy a repasar porque de las 5 primeras jornadas el Elche juega 4 de ellas en sábado. El primer partido, ya sabéis, este sábado a las 7 en el Martínez Valero, Elche-Rayo Vallecano. Semana que viene, segunda jornada, sábado 27 de agosto, también a las 7, Girona-Elche. El sábado 3 de septiembre a las 8 de la tarde, el Elche recibe al Tenerife. Luego esa semana juega la Copa del Rey, martes 6 de septiembre en Miranda de Ebro, a las 7 de la tarde. Cuarta jornada de Liga, de momento el único domingo. Domingo 11 de septiembre a las 6 de la tarde en la antigua Condomina, UCAM Murcia, Elche. Y el que se acaba de conocer, la jornada número 5 de Liga, sábado 17 de septiembre en el Martínez Valero, a las 6 el Elche recibe al Lugo. Bueno, pues son las jornadas ya que conocemos sus días y sus horarios. El Elche Club de Fútbol cuenta ya con los servicios de Guillermo. Ahora mismo serían 14 fichajes, incluyendo a Edu Albacar y a Mandy. Aunque en realidad Mandy es una renovación, pero es cierto que acabó contrato, pero en realidad es una renovación, pero el club lo cataloga como fichaje porque le hizo presentación. Y Edu Albacar, evidentemente, es como un fichaje porque viene de la nada, viene de colgar las botas y vuelve a reactivarse. Bueno, pues tenemos 13 más Guillermo, 14 fichajes, una profunda renovación de la plantilla. De los 14 fichajes, 2 son porteros, 6 son defensas, incluyendo a Edu, 5 centrocampistas y el primer delantero, que es Guillermo Fernández Hierro, nacido el 23 de mayo de 1993, tiene, por tanto, 23 años, mide 1,78, pesa 71 kilos, es delantero, con movilidad, con rapidez, no es el típico delantero panzer, no, grandullón, es más bien todo lo contrario, un delantero habilidoso, que encara, oportunista y que ha firmado por 2 temporadas. Había clubes que lo querían, incluso el Leganés en primera división que quería repescarlo, pero finalmente la oferta del Elche le ha seducido, viene por 2 años, el Atleti se reserva la opción de recuperarlo al término de cada una de las temporadas, con lo que, bueno, de alguna manera deja el detalle de que no le quiere perder la vista. Y recordemos que, bueno, pues este futbolista, cachorro, nació en la cantera del Bilbao Athletic, deportivamente hablando, jugó en segunda división B, desde que debutó en la 2009-2010, muy jovencito. Estuvo varias temporadas en el Bilbao Athletic, alternando incluso con el primer equipo, pero sin llegar a debutar, hasta que en la temporada 13-14, en segunda B, hizo una gran primera vuelta, marcó 12 goles, y en la segunda vuelta el primer equipo lo subió al primer equipo y estuvo jugando 9 partidos en esa segunda vuelta. Hablamos de la temporada 13-14. En la siguiente fue jugador del Atleti a todos los efectos, en primera división, llegó a jugar 14 partidos, 5 de titular. Y en la siguiente, el año pasado, jugó cedido en el Leganés, donde fue siempre titular para su técnico, excepto los casi 4 meses, 15 partidos que se perdió por una lesión de tibia. Bueno, pues esta tarde pasa el reconocimiento médico y mañana será presentado Guillermo, que por lo tanto es ahora mismo, junto a Sergio León, la pareja de delanteros. Escuchando hoy al presidente, dice 50%, cuando hace unos días y unas semanas daba por hecha su salida. Ni que decir tiene que todas las manifestaciones de Alberto Toril han ido encaminadas a que no cuenta con él, porque sabe que se va a marchar. El director deportivo, más o menos en la misma línea. Pero hoy hemos hablado con José Luis Molina, el Chuti Molina, off the record, es decir, no ha sido una entrevista, y nos comentaba que él ahora mismo cuenta con Sergio León y que conforme pasan los días, él entiende que lo va a tener más complicado y él ahora mismo lo ve quedándose en el Elche. El futbolista, sin embargo, a día de hoy, piensa que mañana puede ser el día para marcharse, para salir. En las últimas horas se ha reactivado el interés de los equipos que iban detrás de él. Nadie entiende, yo particularmente no entiendo, que no haya ninguna escuadra dispuesta a pagar 2 millones de cláusulas de rescisión. O puede ser que sí esté dispuesta, pero que al futbolista no le interese. Porque pagar la cláusula de rescisión de Sergio León al futbolista económicamente le perjudica y mucho. Al Elche le beneficia y mucho, porque serían 2 millones limpios y no tendría que compartir con nadie. Sin embargo, al futbolista le supondría un desembolso muy importante de más de 800.000 euros de impuestos. ¿El futbolista qué es lo que quiere? Lo que no quiere el club. Un traspaso, que además sería menor de 2 millones, el tope lo puso Osasuna en 1,5, y esto supondría que al Elche, de ese 1,5 millones, tendría que la mitad compartirlo con la empresa Eventos Pechina, que tiene el 50% de los derechos en caso de traspaso de futbolistas. Un acuerdo, evidentemente, muy negativo para los intereses económicos del club, pero esto ya se sabía cuando se firmó. La situación, insisto, Sergio León va a forzar al máximo. Está en su derecho, tiene ganas de jugar en Primera División, sabe que el tren puede que pase solo una vez por su estación y que puede correr el riesgo de quedarse este año y no hacer la misma temporada o hacer una temporada peor que el año pasado y su cotización bajar. Pero yo insisto, no acabo de entender cómo no hay un club dispuesto sin miramientos a poner 2 millones de euros por el pichichi del Elche del año pasado. Por el pichichi de segunda, 22 goles. Y ojo, ¿qué 22 goles? Si es que da gusto verlos. Da gusto ver los goles que marcó Sergio León. No fueron de oportunista, casi ninguno. Fueron de rematador, de crearse él solo las jugadas y grandes goles. Por la escuadra, de cabeza. Cuando ha habido otros futbolistas que han marcado menos goles y que se ha pagado por ellos casi el triple de la cláusula de Sergio León. 5 millones el Depor por Florin Andone, que marcó un gol menos que el pichichi blanquiverde. Saldremos de dudas en las próximas horas o como mucho de aquí el 31 de agosto. Lo que yo tengo que decir es que entiendo al futbolista, lo he dicho muchas veces, entiendo al club perfectamente. Hay una tirantez que ya se está empezando a enquistar y esto no es bueno. Pero una cosa sí le diría al futbolista. Fuerza lo que creas. Pero si te quedas, te tienes que quedar con todas las consecuencias. Y el Elche tiene que hacer valer su contrato. Porque en su día le firmó un contrato a Sergio León y Sergio León a nadie le puso una pistola para que lo firmase. ¿Que las cosas han cambiado? Sí, pero si no sale, al final, el traspaso o la cláusula de rescisión, es decir, si no te marchas, yo no dudo de la profesionalidad de Sergio León, pero tiene que quedarse a full, a tope, al 100%. No pensando en que podía haberme ido o ahora me voy a declarar en rebeldía, es peor para él. Otra cosa es que él no quiera renovar, que vea que se queda, el club con buen criterio le ofrezca la renovación, se la debió ofrecer hace mucho, pero no vamos a entrar ya en eso porque es tontería, pero el club si se queda le va a ofrecer la renovación. Yo sé que el futbolista hasta ahora ha dicho que no es, porque él el 1 de enero queda libre. Bien, respetable 100%, pero si empieza la liga o el sábado el entrenador te dice, oye, esto es un partido que vale 3 puntos de oro. Necesito contar contigo. Yo del futbolista, a full, al 100%. ¿Que hay riesgo de lesiones? Claro, y en cada entrenamiento también. No se puede pensar en eso. Insisto, entiendo las dos posturas porque las dos son coherentes. Pero si pasan los días y el futbolista se tiene que quedar a muerte con el escudo y con la entidad que le paga. Aunque esté cabreado y no quiera renovar. Esa ya es otra historia. E insisto, no dudo de la profesionalidad, jamás lo he hecho y no tengo por qué hacerlo, de Sergio León. Está jugando sus cartas, esto es una partida, como en el póker, y hay un pulso. Veremos quién lo gana. Desde luego, nunca ha habido un verano tan claro en el que se viese una salida tan clara como la de Sergio León y todavía no se ha producido. Nino, muchos me preguntan, ¿pero Nino va a venir? Bueno, si va Sergio Osasuna a Pamplona, desde luego hay opciones de que venga Nino. Otros piensan, bueno, pero es que Nino no es la solución, tiene ya 36 años. Bien, Nino no es eterno, ojalá. Pero todavía estoy seguro que haría un buen papel en segunda división y más en el Elche, no en otro equipo, en el Elche. Ya sé que el reloj biológico de todos va corriendo en nuestra contra, o no. Está mal dicho, yo creo que lo de nuestra contra. Cumplir año no es malo, es buenísimo. Ya sé que para el deportista de élite, pues cuantos más años cumples, mayor te haces y es cierto que el rendimiento va bajando. Pero hay futbolistas, pregúntaselo a Pellegrín, con 38, que acaban de conseguir un ascenso y de manera brillante jugando 40 partidos. Que para un delantero se le nota más porque va perdiendo la chispa, la velocidad, que sí, que todo eso ya lo sabemos. Pero Nino puede ser un excelente recambio en el banquillo para meter competencia al delantero titular. Por ejemplo, se me ocurre, y me imagino que a los técnicos también se les habrá ocurrido. Bueno, vamos a escuchar al presidente del Elche hablando de todo esto. También tema Noblejas. El futbolista ha pedido salir, lo hizo el viernes en el Festa d'Elx, y el director deportivo ahora mismo no lo contempla. El club se sigue agarrando a su cláusula de rescisión. A mí me parece que actúa bien. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de que el club no hace valer a sus futbolistas y los regala? A mí me parece que está actuando bien en el tema Sergio León y en el tema Noblejas. Oye, el que quiera que los pague. Que no estamos para regalar. Que el Elche tiene un tope presupuestario de 4 millones y a ver dónde vas a ir tú con poco dinero a fichar jugadores interesantes. Es muy difícil. Si ya los tengo. El que quiera que lo pague, y más un 17 de agosto. Oiga, que me va a hacer usted un agujero en la plantilla. Lo quiere, lo paga. Y si no me lo quedo, yo en eso, al Consejo de Administración, los entiendo perfectamente. Están jugando sus cartas y económicamente lo están haciendo bien. Vamos a ver, porque insisto, yo creo que todavía se van a producir movimientos. Ayer, por cierto, se produjo la salida de Christensen, jugador que no estaba ya ni en el filial, estaba cedido en el Jumilla el año pasado, y que la verdad vino como estrella el danés y excepto aquella pretemporada que lo trajo Víctor Horta, pues nunca llegó a dar el rendimiento que todos esperaban. Anava podría seguir su camino de rescisión, veremos qué pasa con Liberto, que a priori parecía jugador de la primera plantilla, o que es jugador de la primera plantilla, pero que todavía podría existir la opción de una cesión. Bueno, todavía es normal en estas fechas que puedan producirse movimientos. Recuerdo lo que dijo el director deportivo hace una semana. Hay que fichar mínimo 2 delanteros, máximo 3. Yo creo que en esas cifras no contaba a Sergio León. Por tanto, si Sergio León se queda, como mucho habría que firmar un delantero más o un media punta. Si Sergio León se va, habrá que fichar mínimo un delantero, mínimo, máximo 2. Y podría ser un media punta. Lo veremos. Y en cuanto a los capitanes, recordamos que finalmente se ha impuesto el criterio de la mayoría de la plantilla y se apuesta por la continuidad de los que estaban el año pasado. Lolo, Armando, José Ángel y Pellegrín entra. De hecho, el otro día ya llevó el brazalete de capitán. Ha sorprendido que Edu Albácar, que el año pasado no estaba, pero estaba en el club, y digamos que de manera consecutiva lleva 6 años en el club, este es el séptimo, pues finalmente no lleve ese brazalete de capitán. Bueno, vamos a escuchar al presidente del Elche hablando de todo, de las salidas, de las entradas, incluso del tema institucional. Al final de la entrevista le preguntamos por si Skyline, el grupo que se va a adjudicar el paquete accionarial, ha entablado conversaciones con ellos, o el grupo no elegido después del anuncio del IVF Coinsa, también si se ha dirigido a ellos o no. En fin, muchas cosas. En principio, y al principio de la rueda de prensa, empezaba a hablar el presidente sobre para lo que estaban en la Basílica de Santa María, para esa ofrenda a la Mare de Déu. Diego García, presidente del Elche. Dice la canción que los ilicitanos cantamos, tiene a su Virgen por patrona. En base a ello, pues como todos los años, venimos a cumplir con nuestro compromiso anual con la patrona, con la Mare Déu. Dentro de muy poco, el sábado, comienza una temporada, la del primera plantilla, con una plantilla muy renovada, que combina veteranía y juventud, y en la que todos tenemos depositadas muchas esperanzas. Un día después, el domingo, será el ilicitano, el Elche ilicitano, el que comenzará la campaña tras una temporada en la que hemos rozado con la yema de los dedos el ascenso a segunda división, y días después comenzarán el juvenil, el división de honor, el equipo femenino, los equipos de fútbol sala masculino y femenino, y en general todos los equipos de la escuela de fútbol base del Elche. Por tanto, no podíamos faltar a esta cita para pedirle a nuestra patrona, a la Virgen de la Asunción, fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, salud para todos los componentes de la plantilla, salud para todos los trabajadores del club, salud, por qué no, también para todos los medios que cubrís diariamente el Elche Club de Fútbol, y por lo tanto salud para toda la familia ilicitana. Y en segundo lugar, que nos conceda la satisfacción de disfrutar de muchas alegrías al final de la temporada. Pero este encuentro hoy puntual con la patrona no queremos que se quede en flor de un día. Por eso hemos rescatado la antigua talla, la antigua imagen de la Virgen de la Asunción, que estaba en la antigua capilla del Martínez Valero, que presidía aquella capilla. La hemos restaurado y la hemos colocado a la entrada del estadio, en el zaguán de entrada a las oficinas, para que cualquier aficionado o cualquier trabajador pueda diariamente, no solamente en estas fechas, pues dirigirle una mirada a ella y decirle, como decíamos en la canción, el piropo de morena, morena, o pedirle lo que crea conveniente. Nada más y muchas gracias por vuestra presencia hoy aquí. Aprovechando tu presencia, un nuevo fichaje, Guillermo. La plantilla todavía le faltan retoques para cerrarse. ¿Qué faltaría y qué tiene que salir? Bueno, ayer hablando con el director deportivo me decía que la plantilla estaba cerrada. Eso no descarta que puedan aún producirse alguna salida y pueda producirse alguna incorporación. Vamos a estar atentos a los últimos movimientos del mercado. Por supuesto, vamos a estar en conversaciones con las distintas propuestas que nos hacen, y el tema de Sergio León, que supongo que es una pregunta que todo el mundo se hace. Bueno, lo decía anteriormente el director deportivo, tenemos a dos grandes delanteros hoy en el equipo, a Guillermo y a Sergio León, a Sergio León y a Guillermo, y por lo tanto, bueno, vamos a esperar a ver qué acontecimientos suceden en la próxima semana. ¿Pero está ahora más cerca de quedarse que de marcharse, o más cerca de marcharse que de quedarse? Bueno, está al 50%, podríamos decir. ¿Va a jugar el sábado, Sergio? No lo sé. Eso no compete, no es mi competencia. ¿En qué condiciones llega Guillermo? Porque en principio se ha barajado la opción de una cesión y llega en propiedad. ¿Son dos años? Sí. Bueno, como mañana vamos a hacer la presentación, yo preferiría dejar para su presentación las condiciones de su contratación. Pero bueno, en las condiciones viene de hacer la pretemporada con la primera plantilla del Bilbao, y por lo tanto viene en disposición de competir ya, ¿no? Estaba pasando el reconocimiento médico y mañana, pues no sé todavía a qué hora, pero se hará su presentación. ¿Qué te parece Guillermo, Diego? ¿Qué te parece Guillermo? Bueno, yo no tengo que opinar mucho con temas de jugadores. Es en la dirección deportiva y el míster los que deciden, y nosotros, el Consejo de Administración, no valoramos. Yo creo que cualquier equipo, cualquier jugador de los que ha venido este año a la plantilla reúne unas condiciones, una calidad sobradamente conocidas y contrastadas, y por lo tanto, pero no puedo valorar porque no tengo los conocimientos para ello. ¿Y la campaña de abonos, qué tal, cómo va? ¿Preocupados? Bueno, no estamos esperanzados. No estamos preocupados. Poco a poco los aficionados van llegando a las taquillas para sacar sus abonos, y estoy convencido que al final pues llegaremos al número habitual de todas las campañas en segunda división. Algo más de 6.000, sí. ¿Nobleja baraja, se queda o se baraja. Bueno, pues eso es otra, efectivamente, eso es otra de las operaciones que está encima de la mesa y que, como sabéis, el jugador ha pedido salir, pero bueno, el equipo es importante, la configuración de la plantilla también. Y por lo tanto, bueno, estábamos hablando a ver si aunamos voluntades para que en un sentido o en otro, o bien saliendo o bien quedándose, pues todos seamos más, seamos felices. ¿Qué le dijo el futbolista el pasado viernes después del Cesta Bench? No, bueno, creo que usted estaba presente, ¿no? Simplemente me reiteró su voluntad de que quería salir del equipo. Y bueno, estamos hablando y estamos viendo qué posibilidades puede haber. Desde la comunicación del Instituto Valenciano de Finanzas de que Skyline sería el adjudicatario, ¿este grupo catarí ha tenido algún contacto con el Consejo de Administración o el otro grupo, Coinsa, que dio una rueda de prensa para, bueno, demostrar su malestar por esta decisión? Sí. No, bueno, con el grupo Coinsa antes de la propuesta de adjudicación sí que hubo contactos, como todos ustedes saben, porque fue remitido por BDO. Pero tras la propuesta de adjudicación no hemos tenido contactos con ninguno de los dos grupos. Hombre, yo simplemente, ya que me hace esta pregunta, si definitivamente fuera el grupo extranjero y definitivamente se hiciera con las acciones, paquete mayoritario del Elche Club de Fútbol, lo que yo sí que le voy a pedir es que, dado que, bueno, que se trata de un grupo de personas que vienen de otras culturas, de otras religiones y de otras costumbres, respetables por supuesto, que nos respetaran también a los ilicitanos y respetaran pues la talla que vamos a poner de Nuestra Señora en el estadio. Diego, a falta de 3 días para que comience la Liga, ¿cómo estás viendo al Elche y si el aficionado se puede ilusionar con este equipo? Yo estoy muy ilusionado, estoy viéndolo competir, estoy viéndolos entrenar. Es cierto que la altura del equipo y la competitividad del equipo no se ve hasta que empiezan los partidos y hasta que se enfrentan, pero yo estoy muy ilusionado. Veo a los jugadores muy motivados, veo a los jugadores un vestuario muy unido, veo a un míster y a un director deportivo absolutamente centrados en su trabajo y creo que se ha conformado un gran equipo. La calidad es importante, creo que la tenemos, pero es mucho más importante la unión y las personas. Y creo que de eso está lleno nuestro vestuario. Este mes rompemos los precios en Serramóvil. Tú puedes ser uno de los afortunados que se lleve uno de los Volkswagen Golf que tenemos en stock por solo 15.500 euros con sensores de aparcamiento, volante multifunción, pantalla táctil de 6 pulgadas y media. Tu Volkswagen Golf por solo 15.500 euros. ¿A qué esperas? Consulta condiciones en Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. El mayor surtido para tu piscina con los mejores precios del mercado está en Ferroquei La Llave. Cloro, 3 acciones en tabletas, 19,50 euros. Cobertores para piscina desde 6,95. Depuradoras para piscina desde 24,95 euros. Piscinas desmontables, tubulares, portátiles e infantiles con financiación hasta en 24 meses. Asegura tus compras con profesionales de confianza. Ferroquei La Llave. Capitán Antonio Mena, 135, Doctor Caro 7 y Ferretería Lallave.com. En Ferroquei, ¿dónde si no? Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas. Por apertura, todas las reparaciones hasta el 31 de agosto con un 15% de descuento. En la carretera Elche Crevillente, Autotaller Vintage, garantía y calidad Autofit. En calle Ondara 10, Polígono Faima, junto Brico de Pot. Teléfono 965-404-335. Para todos los que siempre están con una sonrisa detrás de la barra, para todos los que nos sorprenden con nuevos sabores, para todos los que no tienen solo clientes, sino amigos. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores, nuestros clientes, tú y Macro. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Yo, como presidente de esta comunidad de vecinos, busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Erqui. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. ¿Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, no? ¡Presidente! ¡Presidente! Ascensores Serki, en Elche, Petrer y en serki.es, y próximamente en Alicante. ¿Y tú, también eres un presidente inteligente? Elche en punta, con Paco Gómez. Been beat up and battered around, been sent up and I've been shot down. El próximo sábado a las 7 de la tarde, pistoletazo de salida para una nueva temporada, la 2016-2017, en segunda división, a la que ahora bautizan y llaman la Liga 1-2-3. Responda otra vez, como el concurso. Bueno, para nosotros será la segunda división, donde hay, bueno, pues muchos rivales con presupuestos importantes, llámense evidentemente los recién descendidos, Rayo Vallecano, Levante, Getafe, los históricos que ahí pugnan como Zaragoza, Oviedo, Valladolid, Mallorca. Pues fíjate, sin querer ya hemos dicho 7-8 fuertes. ¿El Elche dónde va a estar? Bueno, pues esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Ayer le preguntamos a Hugo Fraile, un futbolista que reconoce que, bueno, pues tiene ganas de reivindicarse porque este año quiere dar su mejor versión. El atacante onubense reconoce que se ha propuesto comenzar de cero para ofrecer su mejor versión, tanto al club como a los aficionados, que están muy ilusionados por poder dar una buena imagen. Y el sábado pues hay que empezar contra un auténtico hueso, el equipo de Sandoval, que ya sabe lo que es ascender al Rayo Vallecano, con bueno, un equipo que mantiene la base y el bloque de la primera división, con delanteros importantes como Javi Guerra, Manucho, Miku, y en definitiva bueno, pues un bloque que triplica en presupuesto al Elche. Eso muchas veces no tiene nada que ver, porque luego, bueno, pues aunque son excepciones, pero siempre pasa cada año, y si no que se lo pregunten al Almería o al Mallorca la temporada pasada. Reconocía Hugo Fraile que, hombre, lo ideal es tener ya estas alturas la plantilla cerrada, pero ellos tienen buenas sensaciones para el arranque. Hugo Fraile. Bueno, la verdad que lo ideal sería que la plantilla pues estuviera cerrada, pero bueno, tampoco creo que sea un problema. Estamos los que estamos. El otro día tuvimos una buena piedra de toque, que tuvimos buenas sensaciones, el equipo estuvo bastante bien. Lo que pasa es que bueno, jugar con uno menos durante 60 minutos, pues la verdad que no nos benefició, pero bueno, las sensaciones fueron buenas y como te he dicho, nosotros estamos por encima de todo eso. La situación es la que es, nosotros la respetamos, el club estará trabajando para ello y para traer pues, los jugadores que ellos crean y cerrar la plantilla. ¿Cómo afronta esta temporada a nivel personal? La verdad que con mucha confianza, ¿eh? Como bien dices, pues el año pasado pues me costó, bueno, las circunstancias eran las que eran, pero bueno, no es excusa tampoco. Este año pues me he propuesto pues empezar de cero, con la máxima confianza y dar mi mejor versión y la verdad que, pues como te he dicho, estoy trabajando pues para ofrecer mi mejor versión al club y a los aficionados. Pues bueno, pues espero que sea bueno. Nosotros pues no vamos a salir del guión pues del año pasado, que era pues el ir partido a partido, porque bueno, creo que si miran más allá pues tendríamos un error, tendríamos un problema. Como te he dicho, estamos con la máxima ilusión de empezar bien, de no descolgarnos y de sumar todos los puntos posibles. Y la verdad que el trabajo está siendo muy bueno y la verdad que, como te he dicho antes, el partido del otro día, la verdad que nos da bastante confianza porque creo que la imagen fue bastante buena. ¿Cómo ve este año la competencia en la banda? Bueno, con Pedro, en principio, Liberto, bueno, por la otra parte estaría Hervías, ¿cómo la ve? Sí, pero bueno, eso es el motor del equipo. Como bien has dicho, hay gente muy polivalente que puede jugar en diferentes posiciones, pero bueno, yo creo que eso hay que ponerlo al servicio del equipo. Sacar todo lo mejor de nosotros pues para ofrecérselo al equipo y que todo esto vaya bien. El Rayo, el rival, ¿qué opina? Pues bueno, yo creo que es un rival que a todos nos gusta jugar esos partidos porque bueno, es un equipo recién descendido que tiene mucho nombre, con muchos muy buenos jugadores y la verdad que muy ilusionado pues por dar una buena imagen delante de nuestra afición y ante un gran rival. Como te he dicho, tiene grandes jugadores y la verdad que vamos a tener que estar muy juntos y muy compenetrados pues para poder sacar el partido. Sigue hablando precisamente del cuadro rayista y de ese potencial que tiene en sus filas. Sí, claro, es un gran equipo. Y como te he dicho, es el mejor inicio que podíamos tener, yo creo. Para ver el, pues como tú bien dices, una piedra de toque y poder dar lo mejor de nosotros. Va a ser un rival muy complicado porque, como tú bien dices, tiene muchos nombres, pero bueno, con los nombres tampoco se ganan los partidos. Hay que correr, hay que luchar y hay que meter el balón dentro de la portería. Bueno, pues Hugo Fraile, empieza por H, pero no es lo mismo. Hugo Fraile, que espera ser este año un futbolista importante. La verdad es que sí, Hugo Fraile, Pedro, Hervías, Liberto, por fin tendríamos un equipo más o menos compensado en bandas. Vamos a ver también la media punta con la presencia de Matilla. En el centro del campo, Torca, Mandy, Lolo. Bueno, hay competencia. Esperemos que Guillermo sea un buen delantero. Aquí pues sea su verdadero trampolín. Y mira, por pedir, ojalá se quede Sergio León, aunque a él no le gustaría, no por quedarse en el Elche, sino porque quiere aprovechar el tren de Primera División, pero sería sin duda el mejor fichaje porque hasta el momento nadie contaba con él. Mañana más, y esperemos que mejor, con la presentación de Guillermo. Un saludo, feliz tarde, hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.